sufriendo las horas mientras lloras. Yo que te quiero ver reír, no importa que tú seas feliz y que podamos tú y yo vivir una historia que no tiene fin. Déjame las llaves de tu querer, mucho de cerca, un poco sin fin. Quiero ir al más allá de tu ser. Esta noche vas a ser mi mujer. Si tiene frío tu corazón, mis besos tienen ese calor. Si piensas que ya no queda amor, voy a regalarte un montón. Si tiene frío tu corazón, mis besos tienen ese calor. Si piensas que ya no queda amor, voy a regalarte un montón. Mis besos tienen ese calor, ese calor.